Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, que habitualmente estamos conversando con usted, especialmente en este periodo del libro de Apocalipsis. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos ido describiendo el desarrollo de las plagas, que es una situación bastante triste, desastrosa. Queremos y vamos a reiterar la advertencia de que nosotros estamos interpretando una situación que va a venir en el futuro. Pero hay algo que uno tendría que tener en cuenta. Este es prácticamente el último periodo, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad. Correcto. Pero cuando la miramos hacia atrás, el cumplimiento de las profecías han sido prácticamente exactas. Por lo tanto, lo que viene no tendría por qué tener mucha variación a la interpretación o lo que dice la Biblia o lo que dice Apocalipsis en relación a estos hechos. Y en Apocalipsis 16, 12 se menciona lo siguiente cuando se habla del sexto ángel. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Bueno, esto nos recuerda lo que aconteció con Babilonia, precisamente en la toma de Babilonia, cuando los medos y los persas desviaron precisamente el cauce del río Éufrates. Pero te fijas tú el detalle, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo el rey en el momento? Estaba celebrando. Tenía tanta confianza, claro, en el hombre, en él, que es imposible que nos pasen, es imposible. Ahora, aquí se da una situación igual. El hombre puede pensar, no, es imposible que te hagan daño, es imposible que te ataquen, ¿no? Si tenemos tanta fuerza, tanta poderío, tenemos las estrategias, y de improviso aparece algo tan simple como que se seca un río y el ejército puede pasar por allí y abrir las puertas y entrar todo. O sea, fue una cosa terrible. Y ahora está alguna cosa, de alguna manera, siendo y mostrando lo que va a suceder cuando el sexto ángel derrame su copa sobre el gran río Éufrates. Y esa confianza, esa excesiva confianza también me hace recordar lo que aconteció cuando Jesús dijo que el templo iba a ser destruido. Los judíos nunca pensaron que el templo iba a ser destruido. No, era la casa de Dios. Dios va a proteger este lugar. Imposible que pudieran destruir. Y el templo fue destruido. Incluso los comentadores, que son los que nos han transcrito, ¿no es cierto?, los hechos, los acontecimientos. Uh-huh. Se había dado orden que todos lo destruyeran, menos el templo, por las características, claro, que tenía. Justamente. Porque había mucho oro, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué pasó con la gente? No se cumplió y Jesús había dicho. Exactamente. Y los discípulos, yo imagino, que quedaron espantados cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra. Pero ¿cómo? Si es tu templo. Yo me imagino el pensamiento de ellos. Bueno, aquí, cuando se cifra la esperanza en algo que es humano y no es divino, será también destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y si hay algo que está impidiendo que esto suceda, bueno, aquí aparece un río que podría ser, ¿no es cierto?, el impedimento, pero la plaga es sobre este río que lo seca e hace posible que se suceda este andar, ¿no es cierto? Y nota tú que el 16 y 12 es clarito al decir que el ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. Bueno, esto es un río efectivamente que existió. 17:1 tenemos otro mensaje, y vino entonces uno de los siete ángeles que tiene las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá, y aquí viene el detalle, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. A ver, Apocalipsis tiene mucha simbología, pero algunas cosas mezclan, ¿cierto? Pero prácticamente la tendencia es hablar en símbolos. Correcto. Nosotros entendemos que te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La gran ramera, pues vamos a decir que es la mujer, ¿no es cierto?, que está en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus mandamientos, que ha cambiado las leyes de Dios. La sentencia es la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora fíjate, o sea, muchos pueblos, naciones. Sí, pero eso lo dice Apocalipsis 17:15. Claro. Me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Tiene una cantidad de gente detrás de ella. Ahora, tenemos que decir también que cuando se habla de ramera aquí, es una iglesia que tiene también relaciones con el mundo. Recordemos que la iglesia de Cristo solamente, y se la llama la esposa, ¿eh? La esposa de Cristo es la iglesia. Bueno, la iglesia, la esposa de Cristo, solamente tiene relaciones con Cristo, no una relación ilícita con el mundo. Y aquí se junta, podríamos decir, la iglesia y el Estado. Entonces, eso es lo que hace que esta ramera o esta iglesia que tiene relaciones ilícitas que no están permitidas. Ahora, fíjate, por otro lado, podemos decir, agregar además, en el caso del Éufrates, que era un medio fundamental de apoyo para los enemigos de Israel, Asiria y Babilonia. Porque el río fluía a través de Babilonia y era importante para la ciudad, pues era el que sustentaba los cultivos, proporcionaba agua para la gente, y Babilonia no podía subsistir sin el Éufrates. Por eso que aquí está mencionado y siempre hay mención del Antiguo Testamento que sirven de modelo o de lección a lo que para lo que es usado. Por ejemplo, en este caso, Babilonia se perdió precisamente por aquello que significaba su apoyo y su sustento. Claro, y la verdad que ya lo hemos comentado, queda poco tiempo, pero hemos comentado aquí en realidad dos posiciones de interpretación. Por eso dijimos que algunos sucesos que van a venir están todavía por cumplirse, pero sí hay bases que dicen que lo que va a suceder como plagas van a venir. Ahora, el primero es, ¿no es cierto?, la primera opinión es que la batalla del Armagedón comenzará con un conflicto esencialmente político, pero que llegará a su clima con la aparición de Cristo y los ejércitos del cielo. Y según el segundo punto de vista, hay una interpretación que la batalla del Armagedón comenzará cuando los poderes religiosos y políticos de la Tierra Unidos comiencen su ataque final contra el pueblo remanente de Dios. Pero más o menos las opiniones están también cercanas en el sentido de que está abriéndose una puerta para que se desarrolle el drama final y se desencadene y esto se termine. Hacia allá está apuntando en realidad las plagas, va a mostrarnos que esto está viniendo, el desastre completo del mundo está viniendo, pero debe tenerse cuidado, ¿no es cierto?, de interpretar literalmente algunas de estas cosas, pero la sexta plaga sí, es un problema serio que va a venir a la humanidad, pero el pueblo de Dios será protegido y será el triunfante. Cristo aparecerá para darle, ¿no es cierto?, la bienvenida a un nuevo mundo. Gracias por su atención, amables oyentes. Los esperamos mañana. ¿Cómo descubrió lo arriesgado que es depositar su confianza en los seres humanos y en las instituciones humanas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.